Esta es la historia de una reina que fue entregada por su rey, ciego en su afán de ganar la guerra. Todo es posesión.